te quiero bien, a mí no me hiles más, amarradito entre tu mulo, quiero encontrar una salida, hoy quiero encontrar un sueño, la brisa fresca, agua de lluvia, lavo los zurretes negros de mi vida.